El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Buenos días, mis queridos radiotiempistas, mis amados hermanos que viven en conciencia, porque comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, y yo sé que tú estás ahí pilas, pendiente, oyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios después de haber escuchado esta pausa musical al comienzo del programa, donde se nos indica que Dios es nuestro amparo y en Él hay victoria. Por eso declaramos hoy, viernes 19 de marzo, victoria en Cristo. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién te habla? El apóstol Johnny Quintero. Así que mil bendiciones y comenzamos con tu programa. Para todos ustedes que se quieran comunicar conmigo al 0414-114-3996, manda tu mensaje de texto, manda tu pedido de oración, haz tu pregunta. También puedes integrarte al grupo de Telegram, estamos ya en Telegram. Y si tú nos quieres ubicar, escribe Por Amor a Ti con 3i al final y podrás integrarte para poder hacer tus preguntas por ahí también y hacer tus pedidos de oración. Por cierto, que una apreciada hermana me escribe diciendo que debemos seguir orando por esos teléfonos inteligentes, para aquellos que no tienen teléfonos inteligentes, sino los famosos perolitos, que por cierto, me enteré por ahí de que las telefonías celulares están eliminando la 2G y están dejando simplemente la 3G, 4G y la que viene 5G, así que debemos estar actualizados con la tecnología. También me puedes estar ubicando por las redes sociales a nivel personal como arroba Johnny Quintero y a la congregación arroba Iglesia C de Amor. Así que te estamos esperando en nuestra congregación después de que pase la pandemia. Ya sabes que debemos cuidarnos, no escuches a otros, o si ves que otros salen, ve lo que pasó por estar festejando carnaval, que de por sí es una festividad pagana. Y ahí estamos pagando las consecuencias. porque si tú no te cuidas, no estás cuidando a tu prójimo. Y si no cuidas a tu prójimo es porque no amas a tu prójimo. Simplemente hay en ti egoísmo porque quieres vivir tú solamente tú sin importarte el resto. Y después, como decimos en buen venezolano, ve a llorar al valle. Así que debemos cuidarnos y esto se lo digo con todo el amor del mundo, porque lamentablemente hemos conocido a nivel de la iglesia muchos hermanos en Cristo, muchos adoradores. Hay una hermana, ahorita no recuerdo el nombre, de el interior del país, que falleció por COVID. Y así nos vamos enterando de hermanos en Cristo precioso. No debemos tentar a Dios. Hay muchos hermanos que están diciendo, bueno, yo tengo fe, y hay muchos que dudan de aquellos que no nos hemos congregado o abierto las congregaciones, diciéndonos o insinuándonos de que no tenemos fe. Pues hay muchos que han salido incluso sin tapaboca porque tienen fe en Dios. Pero ¿saben qué? No es cuestión de si tienes o no tienes, sino de leer lo que dice la palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el Señor va a permitir que en los postreros tiempos vengan pandemias. Y en lo personal, hermano querido, hermano amado, te puedo decir, y a los que me están escuchando por esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM, que cristianamente puedo pensar, teológicamente puedo pensar que estamos bajo juicio en todo el mundo. Es un juicio que Dios ha permitido. ¿Y qué debemos hacer los cristianos cuando el mundo está bajo juicio? Cuidarnos. Cuidarnos precisamente y escuchar las señales de los tiempos. Y cuidarnos en lo personal y a tu semejante. Así que tú puedes abrir la congregación, tú puedes asistir a la congregación, pero después, como en mi caso, no permito, porque no quiero llevar en mi conciencia que por abrir el culto haya algún hermano que se haya infectado y haya muerto. Eso yo en mi conciencia no me lo voy a llevar. Así que están todos invitados a la congregación cuando pase la pandemia. Y bueno, podemos adelantar en este momento de que cuando las cosas se normalicen, vamos a abrir los miércoles de oración. Así que tú vas a poder asistir para clamar, porque recuerda, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Y nosotros somos el templo, nunca se te olvide, nosotros somos el templo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya, alabamos a Dios por eso, porque tú que me estás escuchando y yo que estoy de este lado, ambos conformamos el templo donde mora el Espíritu Santo. Y estos son principios, estas son verdades. Y lo que Dios quiere es que tú le adores en espíritu y en verdad, estando en tu aposento, en tu casa. Y bueno, continuando con el programa, hoy es el día de San José, así que felicitaciones a todos aquellos por costumbre que se llaman José. Pero aquí tenemos un modelo de hombre, porque siempre se necesita la figura del padre y de la madre, la figura familiar. Por eso se llama la Sagrada Familia, porque el padre y la madre junto dan la personalidad y el carácter a los hijos. Y Jesús tuvo un buen padre, San José. Siempre nos olvidamos de José, siempre se habla de María, María, María, porque es la madre. Y no es que esté mal, está bien, porque las madres muchas veces llevan el mayor peso en algunos casos cuando los hombres son irresponsables. Pero también hay mujeres irresponsables donde el gran peso llevan los hombres. Así que en este caso, en esta familia perfecta, tenemos a José. que amó y educó y guió a su Hijo Jesús. Por lo tanto, también hoy es el día del carpintero, también el día del artesano, el día de la llaneridad, la gente que vive en los llanos, y también el día de la elorzanidad, del día de Elorza, me imagino. Y un día como hoy nace Caracciolo Parra Pérez, 1888, historiador, diplomático, abogado e intelectual venezolano. Se funda también la Federación Odontológica Venezolana, así que un saludo a todos los odontólogos. Eso fue en 1934. Y un día como hoy se inaugura la Concha Acústica de Colinas de Bellomonte en 1954. Esto nos queda en el municipio Baruta. También se inaugura el Teatro de la Ópera allá en Maracay en 1973. Y muere Mateo Manaure, 2018, artista moderno venezolano. Y bueno, como es costumbre, corra. Yo sé que bueno, ya no vas a correr en los próximos programas, sino cuando tú estés esperando este programa vas a estar pendiente ya con tu Biblia en mano, con tu bolígrafo, tu lápiz, tu creyón. Vas a estar en tu mesa, donde tú estés, donde te gusta estar, para estudiar, para analizar estos versículos que siempre te estamos dando cada viernes por este tu programa Por Amor a Ti. Y ya sabes que me encanta la Nueva Traducción Viviente, que te aconsejo que cuando la puedas tener, compres esta versión de la Biblia. Y tenemos Miqueas 7, capítulo 7, versículo 18 al 19. Él nos pone como título, la Nueva Traducción Viviente, el sufrimiento transforma en esperanza, se transforma en esperanza. El sufrimiento se transforma en esperanza. En el versículo 18, porque es el 18-19, se nos dice: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y que pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. ¿Volverás a tener compasión de nosotros? Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. El sufrimiento se transformará en esperanza. Aleluya. Y esa es la esperanza del pueblo de Dios. Tú que estás en este momento padeciendo, tú que estás en este momento sufriendo, agárrate de esta promesa de Miqueas 7, 18, 19. Y este va a ser el tema de hoy, porque hemos cambiado un poco, si se han dado cuenta, el formato del programa, y estamos analizando básicamente los versículos o el versículo que ponemos en el programa los días viernes. Pero ¿qué nos dice la versión Reina Valera 60? Nos dice, para tener dos versiones, siempre es importante tener varias versiones, aunque me encanta la Nueva Traducción Viviente. Nos dicen: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Así que si tú has pecado, pero la condición es el arrepentimiento y volver atrás. Arrepentirse es volver atrás y no volver a caer en el pecado. Aunque todos tenemos tentaciones. ¿Y qué debemos hacer? Clamar y orar a nuestro Señor para que precisamente no volver atrás. Aún a pesar de los sufrimientos, no volver atrás, porque cuando sufrimos nos volvemos rebeldes y le echamos la culpa a todo el mundo y decimos: ¿por qué, Señor, me está pasando esto acá? Pero vamos a analizar este tema más adelante. A veces Dios permite, no es que a Él le agrada que tú sufras, porque sabemos que el sufrimiento forma parte también de la caída del hombre. Pero, ¿qué sucede? Que Dios a veces permite, Él sabe que tú estás sufriendo. Es como un padre o una madre que sabe que su hijo está sufriendo, pero muchas veces el padre lo permite para que el hijo o la hija madure. Y la única manera de crecer en la vida, de madurar en la vida, es como decimos en buen venezolano, a punta de golpe. Pero claro, eso no es lo ideal, no es lo que el Padre desea en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, y tenemos noticias, noticias que tienen que ver con esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Suspensión en cascada de la vacunación de AstraZeneca en varios países. Ya todos nosotros hemos estado escuchando esta noticia. Precisamente España, Francia, Italia y Alemania, así como Portugal, Eslovenia y Chipre. Y leí hace dos días atrás que Venezuela se negó a través del sistema COVAX, creo que se llama así, la adquisición de esta vacuna de AstraZeneca, que es de la Universidad de Oxford. ¿Por qué? Porque está ocasionando efectos adversos. La noticia nos dice, son los últimos países de una creciente lista de naciones que han decidido suspender o limitar la inoculación con el fármaco ante los reportes de que algunas personas vacunadas desarrollaron coágulos sanguíneos. Las medidas fueron aprobadas a pesar de que la Organización Mundial de la Salud aseveró que no hay razón para dejar de usar el fármaco, ya que no se ha demostrado una relación causal entre la vacuna y los informes sobre la formación de coágulos de la sangre. Pero los países en general están con una voz de alarma. El pasado 11 de marzo, Dinamarca, se convirtió en el primer país que anunció la suspensión del uso de la vacuna de AstraZeneca como medida de precaución al temer que pudiera estar relacionada con los coágulos de sangre sufridos por las personas inoculadas. Ese mismo día, Islandia y Noruega siguieron sus pasos y así sucesivamente. Bueno, tenemos que agradecer que tenemos un equipo médico en el país que está pendiente de todas estas noticias y que ya nos dijeron a través de la prensa que Venezuela negó el permiso a esta vacuna hasta que se sepa exactamente la seguridad o no de la vacuna. También tenemos otra noticia, pero esta es importante para nosotros los cristianos, los que estamos pendientes de las señales de los últimos tiempos. Sin sucursales, pero con inteligencia artificial, el nuevo banco digital que operará en Israel. ¿Qué tal? Así como una famosa operadora de satélite, de televisión por satélite en Venezuela, está siendo manejada prácticamente digitalmente porque hasta ahorita no tiene oficinas presenciales, así el Estado judío va a permitir la banca digital, el primer banco digital, la primera institución bancaria que se establece en Israel desde 1978, comenzó operaciones a manera de prueba este domingo, antes de que sus servicios sean lanzados al público a finales de 2021. El nuevo banco comenzó a operar cuentas y a proveer de sus servicios a un limitado grupo de clientes. La nueva institución financiera fue fundada por Admon Achashua, un conocido emprendedor israelí detrás de la compañía de tecnología vehicular MobileLeye. De acuerdo a Chachua, el banco hará un amplio uso de la inteligencia artificial. Pongan atención a esta palabra, inteligencia artificial, que esto va a estar sonando cada vez más en el mundo, y la tecnología de innovación para ofrecer los servicios a su cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas ya no van a ir a un sitio físico a un local físico donde esté la banca o donde esté el cajero, sino que todo se va a manejar a través de las computadoras y de los teléfonos inteligentes, donde podrás hacer consultas, depositar, retirar. Pero ¿qué quiere decir esto entonces? Que tú vas a poder depositar, entonces estamos hablando de un dinero digital, cosa que Venezuela está ya, debido a la situación que todos conocemos y al anuncio del presidente de la República, implementándose. Así que debemos estarnos acostumbrando a la moneda digital, que es una corriente mundial. Pero tú y yo, que sabemos como creyente hacia dónde nos lleva toda esta situación, va a haber un gobierno mundial. Miren que se los estoy advirtiendo, se los estoy diciendo, en un futuro donde no habrá dinero físico. Y aquel futuro gobernante mundial que imponga todos estos sistemas que en este momento se están implementando en Israel, en Europa, en Venezuela, en Estados Unidos, en el mundo entero, llegará un momento que podrá decirte simplemente: mira, si tú no haces esto, si tú no me adoras y si tú no te dejas poner la marca del 666, pues mira, tú no vas a poder comprar ni vender, ay, ay, ay, ¿qué tal? No vas a poder hacer ningún tipo de operación porque simplemente tu dinero es digital. ¿Cómo compras si no hay nada físico? Vamos a tener que volver al trueque, pero resulta que las personas que recurran al trueque pueden ser penadas. Entonces es importante estar pendiente. Debemos aprender de tecnología. Hay personas del siglo pasado, más que todo, no lo millennial ni la generación de papel, porque hay la generación millennial y la generación de papel, que son los que están haciendo en este tiempo, que son ágiles manejando la tecnología. Pero hay una generación de los 60, 50, 60, 70, 80 aún, que no maneja muy bien la tecnología, y cada día pues el mundo avanza y nos vamos a la tecnología. Y esto es por un lado bueno y por un lado malo. ¿Quién hace el progreso malo? Aquellas personas que tienen intenciones malsanas, porque los inventos siempre son buenos. El malo es el hombre que usa la tecnología para maldad. Así que, mis queridos hermanos, con esta palabra, a través de esta noticia, nos vamos a nuestra primera pausa musical con la canción de Marcos Guida. Así que póngase a bailar, a cantar ahí y a alabar al Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Has cambiado mi lamento en baile. Qué excelente canción, me recuerda tiempos ya, bueno, desde el siglo pasado, tipo años 90, por ahí. Qué emoción, una canción bien pentecostal, bien alegre, pero con una letra que es sacada de un salmo, y vamos a analizar más adelante ese salmo. Pero ahora vamos a los motivos de oración. Gracias a todos estos hermanos y hermanas que me escriben a través de sus teléfonos pidiéndome precisamente motivos de oración. Y aquí me escribe la amiga de Limar. Bueno, si no es tu nombre, pues así lo capté en el mensaje de texto. Ella me pide oración por ella y por sus hijos. Sus hijos se llaman David y Alegro. Así que gracias, hermana Delimar. Bueno, creemos y confiamos que entre todos nos vamos a apoyar. Y la idea es esa. Tú que estás allá del otro lado del receptor, y nosotros aquí como congregación, como pastor, vamos a estar clamando, vamos a estar orando por la hermana Delimar también. Bueno, lo que me han escrito en otras oportunidades, como la amiga Dulce Márquez, Ana Morales, también me piden por Reine Reyes, por Ramón. Hemos estado pues clamando, orando. El Señor te conoce, aunque yo en lo personal no los he conocido. También a mi amiga, porque la puedo considerar ya amiga, porque nos vamos haciendo amistades a través de los mensajes de texto. La amiga Mercedes Concepción, que está clamando, vamos a apoyarlas todos en oración, porque está clamando, ella realmente lo necesita, necesita viajar a Cuba, y clamamos por ella para que pueda hacerse sus exámenes, y también porque su hijo, ya uno de sus hijos, ella dio testimonio de que había conseguido trabajo, pero falta otro de sus hijos. También me escribe pidiéndome algunas canciones, pero no sé si se han dado cuenta del formato, del nuevo formato que hemos estado implementando en el programa a partir de este año 2021, que estamos sacando canciones que tienen que ver mucho con el tema y el versículo del día. Estábamos hablando de que Dios transforma los problemas en esperanza. Por eso pusimos la canción de Marcos Witt, Has cambiado mi lamento en baile. ¿Ya? O sea, aquí hay una esperanza, una alegría. Y cuando es como la mujer que está esperando a su hijo con mucha esperanza. Este es un tipo de sufrimiento a la hora de dar a luz, porque vienen los dolores de parto. Y en ese momento, bueno, me cuentan, porque uno no tiene ese privilegio, digámoslo así, como las mujeres, de dar a luz. Uno como hombre pone la semilla y después vamos a actuar como José, ¿verdad? El papá de Jesús. Y bueno, simplemente la mujer está con los dolores de parto, pero cuando nace la criatura se le nota una alegría y una felicidad, y hay madres que defienden a sus hijos a capa y espada. Lamentablemente hay otras que no, y hay otras que el otro extremo, se ciegan tanto que no ven los defectos de los hijos, y debemos pues pedir al Señor entereza y sabiduría para criar a nuestros hijos. No es tarea fácil, porque no nacemos con una escuela o una cartilla. Esto es ser mamá, esto es ser papá. También los padres nos equivocamos, y eso los hijos tienen que conocer de esto. Pues bien, bueno, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por todas estas personas, por todos estos amados oyentes, que viernes a viernes están ahí constantes, fieles, escuchando el programa y están escribiendo. Gracias, Padre, porque tú los conoces. Tú sabes quiénes son. Tú sabes incluso aquellos secretos que ellos puedan esconder o tener, o las circunstancias por las cuales están pasando por el respectivo problema o situación en este momento. Tú sabes realmente, Señor. Y dice la palabra que antes de que nosotros te pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades. Pero te pedimos en obediencia, humillándonos delante de ti, clamando por nuestras necesidades, porque esto es una manera que te decimos: Papá, Abba Padre, te pedimos ayuda y te pedimos que tú concedas las peticiones de nuestro corazón. Padre amado, no te olvides de tus hijos, no te olvides de tu remanente. Concédenos el trabajo, concédenos la restauración familiar, concédenos la templanza y el dominio propio, concédenos, Señor, el viaje que te está pidiendo Mercedes, y por todo este tipo de oración, por la hermana de Limar, Señor, por Dulce Márquez, por Ana Morales, por Reina Reyes, por Ramón, y por cada uno de aquellos que todavía no han escrito y no están en la lista de oración. Recordamos que esta lista está siendo publicada en Instagram. Padre, gracias, gracias, gracias, gracias, porque tú nos escuchas a cada uno de nosotros y nos da alegría orar los unos por los otros. Así que sigan escribiendo y ya saben, cuando pase la pandemia vamos a abrir los miércoles para que usted vaya. Durante todo el día va a estar la congregación abierta para que usted en el momento que usted desee pueda ir, para estar clamando en el templo, estar orando, estarnos apoyando los unos a los otros por toda esta situaciones personales, como nación, como familia, como mundo, para estar clamando todos los unos por los otros. Así que no se olvide. Y bueno, el tema que tenemos es precisamente que después del sufrimiento viene la esperanza. En este sentido, viene la paz, viene la tranquilidad. Los sufrimientos son para mejorarnos, no para amargarnos. Esa es la idea. Cuando Dios nos sumerge en aguas profundas, no es para ahogarnos, sino para depurarnos. O sea, muchas veces no es que Él nos mete, sino que Él permite en cada uno de nosotros las pruebas. Todos, cada uno, lo que ustedes que me están escuchando y yo también, padecemos pruebas, tentaciones, penalidades y tribulaciones. La diferencia radica en la manera en cómo tú y cómo yo reaccionamos a ella. Si comprendemos quién es nuestro Padre Celestial, este es algo muy importante, porque cuando estamos bien tenemos la fe más grande del mundo, pero cuando ya tenemos problemas nos ponemos chiquititos y nos olvidamos de quién es nuestro Padre, y tenemos que de nuevo analizar y reflexionar y aferrarnos a los versículos bíblicos de promesa, sabiendo que el Espíritu de amor de Dios llena todo el universo y nos llena a nosotros. Él jamás permitiría que nos sucediera nada malo, o sea, más allá de lo que podamos cada uno de nosotros soportar. Él, al final de todo, obra bien. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conformen a la voluntad de Dios somos llamados. No te olvides de esa promesa. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos evitar el resentimiento y la amargura, aquellas dificultades, aquellos problemas que nos provocan amargura. La clave para que nosotros podamos convertir las cargas en bendiciones y las tribulaciones en triunfo son la confianza y la fe, y convertir estas tribulaciones en triunfos y en coronas de que hemos pasado la prueba. Es conocer la situación en el momento y soportar la situación, que de algún modo redundará en nuestro bien. El plan de Dios es maravilloso y Él ha trazado un plan para tu vida y para mi vida. El regalo más grande que nos ha dado es precisamente a su Hijo Jesús, y por eso creemos en Él. Y como hijos de Dios debemos estar preparados espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos espirituales, somos personas salvas espirituales, y por lo tanto a nivel del espíritu podemos percibir y podemos creer en el eterno y podemos soportar el sufrimiento, ya que sabemos que hay una buena razón para nuestras pruebas y tribulaciones. Esto es importante saber. En cuanto a nosotros como hijos de Dios, debemos siempre brillar y siempre tener esperanza y dar esperanzas a otro. La tormenta, recuerden siempre, la tormenta, después de la tormenta viene la calma, y después de la tormenta hay una señal, y esa señal es el arco iris. Recuerden, es una señal, el arco iris, de que el mundo no va a ser nunca más destruido por agua. Entonces, después de la prueba, vas a salir como un diamante. Ustedes saben que el diamante pasa por un proceso de fuego porque es carbón y pasa por todo el fuego posible y después sale como un diamante. Y el diamante tiene valor. Por lo tanto, después que llueve, las nubes se van y sale el sol. Dios es amor, no es un chiste, no es un eslogan. Dios realmente es amor, Él es ternura, y Él sabe lo que a ti te está pasando, María, lo que a ti te está pasando, Ramón, lo que a ti te está pasando, Mercedes, y cada uno de nosotros que estamos, los que están oyendo y los que estamos aquí. A pesar de lo que veamos, debemos tener fe, sentir la proximidad de Dios. Para los hijos de Dios, todo sufrimiento tiene un objetivo bueno y maravilloso, y hay una bendición muchas veces oculta que la vemos después, cuando pasa la tribulación. Nunca les ha pasado a aquellos que han tenido experiencia que hay momentos de su vida cuando usted recuerda su pasado y dice: yo pasé por esto. Pero después de 20 años, 30 años, usted encuentra cuál fue la razón. A veces a los 5 años, a los 2 años, usted entiende la razón por la cual el Eterno permitió eso en tu vida. Te ha pasado. Te ha pasado que dice: ahora caigo en cuenta. Porque si yo no hubiera pasado por este problema, por esta tribulación, no sería yo la persona que hoy soy. O la persona que pudo entender las cosas como soy ahora. Eso es lo importante. Eso es importante. A pesar de las ventajas y enseñanzas que muchas veces tenemos y de los beneficios, debemos aprender que todo nos viene del Eterno. Él permite las pruebas. Él las permite muchas veces. Y muchas veces nos desanimamos, nos deprimimos, nos desesperamos. Y muchas veces decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está que me ha abandonado? Y hay personas que toman malas decisiones. Hay personas que han tomado la decisión de suicidarse, de quitarse la vida, porque no confiaron que podía haber un mejor mañana donde salía el arco iris. En esos casos, la actitud es decisiva. Debemos, dentro de todo, mantener la calma y la alegría dentro de las adversidades y en los momentos de tensión. Nosotros, precisamente ahora, vamos a estar celebrando la Semana Santa a partir del domingo 28, si no mal recuerdo. Les voy a contar una reflexión, digamos, es una reflexión, es como un modelo. Miren, un niño pequeño estaba bien acomodado, con aire tranquilo, en el asiento de su tren. Era un día caluroso, polvoriento, agobiante para viajar. Y aquel trayecto en particular ofrecía tal vez la jornada más aburrida de todo el viaje y de toda la región. De todos modos, el pequeño seguía sentado pasivamente observando los campos y los postes de la alambrada que velozmente iban quedando atrás mientras pasaba el tren. En determinado momento, una anciana maternal se inclinó sobre el niño y le preguntó compasivamente: ¿No estás cansado del largo viaje, cariño, y del polvo y del calor? A lo cual el niño, con un rostro radiante, la miró y respondió sonrientemente: Sí, señora, un poquito, pero no me importa mucho porque mi padre estará esperándonos cuando lleguemos. Y con esto quiero aclararte que muchas veces tal vez podemos tener una enfermedad mortal que Dios puede sanarnos o no de acuerdo a su voluntad. O simplemente la vida que hemos tenido desde que nacemos hasta ahora, que tienes 20, que tienes 30, que tienes 50, que tienes 80 años. Y ves que hay un largo viaje, que hemos tenido un largo viaje. Pero cuando somos creyentes sabemos que nuestro Padre nos espera. El Eterno nos espera con los brazos abiertos y hemos luchado la buena batalla. Y eso me hace recordar precisamente que el 11 de marzo del 2021 falleció Luis Palau. Luis Palau tenía creo que 84 años, no recuerdo exactamente. Y Luis Palau en uno de sus videos me sorprendió. Y él muere de cáncer, aparentemente es lo que entendí en el video. Y el padre de él había muerto cuando tenía 39 años. Y él vio el ejemplo del padre cuando falleció, que se aferró al Señor y dijo como el niño: mi padre me espera. Y Luis Palau decía, él estaba consciente que iba a morir, pero él se acordaba del ejemplo de su papá, y él como evangelista, como cristiano, que educó a muchas generaciones, muchos crecimos escuchando sus programas de radio. Él decía que él sabía a dónde iba y tenía la certeza de que iba a estar con el Señor. Entonces, qué bello es reflexionar de ese modo y ser capaces de romper toda la situación problemática que hemos vivido y transformarla en confianza, en optimismo, pensando en un futuro en el cual podemos estar con nuestro Padre al final del viaje. El Señor estará esperándonos al final, y por eso debemos dar gracias y debemos alabar al Señor. No olvidemos, precisamente porque estábamos hablando de la Semana Santa que vamos a celebrar, que Jesús experimentó los mismos padecimientos que nosotros. La Biblia dice que Él fue tentado en todo igual que nosotros. Hubo ocasiones en que estuvo enfermo, cansado, que tuvo hambre y sed. Ponte a pensar en esos momentos que que padeció Jesús. Jesús sabe lo que es el sufrimiento. De hecho, padeció en carne propia más de lo que nosotros podíamos imaginar. Nos amaba tanto, tanto nos amaba, que soportó el dolor y murió en la cruz, voluntariamente, por cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis queridos radiotiempistas, ante los momentos difíciles debemos recordar a Jesús y sus padecimientos. El amor es sufrido, el amor todo lo soporta, pero confiamos en el Eterno, en Él confiamos. Y nos dice precisamente el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y como reflexión al final tenemos de un tal Kobok: la peor experiencia es la mejor maestra. Y con esto nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Gracias, Señor, te alabamos por este día. Bendiciones a cada uno de ustedes en este día y en este fin de semana que se aproxima. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero. ¿Y quién te habló con todo el amor y esperando que pase la pandemia para abrazarte y verte? El pastor Johnny Quintero. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite, ya acercándonos para Semana Santa. Bendiciones a todos. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.